Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy viernes 10 de febrero. Mañana sábado las barriadas Antonio Vega y el Algarrobal acogen la celebración de las primeras fiestas gastronómicas del Carnaval de Ubrique 2023. A partir de la 1:30 la Asociación de Vecinos de la barriada Antonio Vega iniciará el reparto de los 1.200 bollitos de jamón que se han preparado para el público que asista a disfrutar en su plaza de la actuación de las agrupaciones. Antonio Romero, integrante de la Junta Directiva, ha informado que se ha aumentado el número de bollos con respecto al año anterior, aunque se muestran preocupados por la asistencia de aficionados y la duración del evento. Bien, teníamos la incertidumbre de el año pasado, teníamos las dudas de porque vino un puente, hubo una fiesta, unos días de vacaciones en empresa, salíamos de la pandemia y nos cogió de sorpresa, pensábamos que íbamos a vender menos, vendimos más. Y nos cogió de sorpresa. Este año no hemos tirado a más, a pesar de que hay menos agrupaciones, en cierta manera legales, que para mí todas son iguales, pero vamos, para que nos entendamos. Y no hemos apostado y no hemos tirado a más. Si se hace, se hace, y si no, pues el trabajo es lo de menos. Se devolverá lo que se pueda y lo que no, pues a ver cómo lo hacemos. Y eso, comentarte que sí, que desde ayer ya tengo los botelleros enchufados, cargados con cerveza, y todo preparado para, bueno, todo, hay que montar hoy las barras y cambiar botelleros, subir, bajar, habrá que hacer guardia, vamos a ver de qué manera lo hacemos. Si tiramos, yo creo que no llegaríamos a 1.000 el año pasado, y este año hemos tirado para 1.100, 1.200. Vamos a ver qué puede ser. Yo espero que eso, que haya asistencia, que la gente vaya, que a pesar de que hay tres, tenemos la novedad de, como el año pasado, ya van los que están llevan el tipo puesto, lo pueden cantar todo, que de hecho de aquí hago hincapié a que lo hagan, porque, hombre, tarda un poquito más la fiesta, la alargan un poquito más, da margen a lo que es la asociación a la hora de venderlo todo. Porque es lo que te digo, aquello es muy muy rápido. Aquello cuando canta el último, ya van buscando lo que es el tema de la tortilla del garrobal y nos quedamos. Entonces la idea es esa, de que se alargue un poquito más en el repertorio, si pudiera ser, claro está. Yo no mando en ellos, ¿no? Pero sí es una ventaja a la hora de sacarlo todo. Después entiendo que llegan cansados de la noche antes, obligarlo a cantar ahí todo, después van a lo que es la tortilla, después me imagino que irán a otro sitio. Yo entiendo que, pero hombre, más que nada hay un hincapié por el tema este, porque como van a pasar lo que es oficialmente tres agrupaciones, tengo entendido que son tres, y oficialmente van a pasar tres. Entonces va a ser muy rápido, que de aquí hago hincapié a eso, al resto de agrupaciones que no están como legales, digamos, por decirlo de esta manera para que nos entendamos, que suban, que yo hago aquí hincapié que suban, que no van con tipo porque lo tienen preparado para el día de la choriza o lo que sea. Me da igual, suban, el trato va a ser el mismo, lo voy a recibir de la misma manera, le voy a dar lo mismo que les voy a dar al resto, y que se suban y canten sus cuatro coplas, sus cuplés, dos pasos dobles, si los quieren cantar, mejor. Y nada, y yo los voy a recibir este año. El año pasado recibí aparte algo que ellos me reclamaban, varias agrupaciones me lo han reclamado por falta de personal, se lo he explicado varias veces, varios años, por falta de personal yo no teníamos de la manera de recibirlos como ellos querían. Yo me iba a sacrificar, ya el año pasado hubo parte que lo hice así y este año lo voy a hacer así, lo voy a recibir yo aparte, le voy a poner sus cosas aparte y, hombre, que yo de todo lo que quiero que tengan un trato correcto, que si no se lo ha dado otros años no ha sido porque no hemos querido o porque no, por falta de personal, por lo que sea. Pido disculpas y de aquí, pues, este año lo voy a solventar el tema este. Es verdad que lo que tú dices, no tienen a lo mejor, siempre tienen a lo mejor un par de semanas o tres todavía más para concretar más el repertorio, terminarlo, pero bueno, que aquí estamos en confianza, que se falla en algo, pues vamos, que esto es perdonable. Y ya está, yo, hombre, que hago, vuelvo a insistir, que hago hincapié en eso, que suban, de costa, de hecho me consta que por lo menos dos se han comprometido en cierta manera. De aquí no quiero tampoco presionarlo, que pueden bien. Una venta para el tema de la fiesta gastronómica es, y luego la, es lo que te comentamos, que la expectación es mayor, porque estás todo el año esperando lo que, porque las que pasan por el Fatou, vale, el que haya podido ir a verla más o menos lo ha escuchado, pero el que se suba de callejera, digamos, pues tiene una expectación. Hay gente que espera, por ejemplo, a los Ordóñez, hay gente que espera, por ejemplo, a los de la Plaza de Verdura, hay gente que espera, por ejemplo, pues me imagino que a Gorka, que también la salen, no sé cómo se llaman, ¿no? Y, pues, hay gente que la espera. Pues si se suben el día de la Jamona, te vuelvo a repetir, el trato va a ser el mismo, que de hecho siempre lo he hecho, y va a verte, pues, que va a tener, lleva todo el año esperándolo. Me imagino que subirán primero las que van, pasan por el Fató, después las que quiera subir, pero por lo menos las escuchan. Si no, con esto quiero tirarle a la Soriza, pero por ejemplo va a la Soriza, mientras uno está cantando en un llanete, el otro está en el otro lado, y quieres verla, y es verdad que el día es largo y las puedes ver todas, pero no es como allí la vas a tener. Pues lo que nos queda es decir eso, invitar a todo el pueblo de Ubrique, que mientras más vaya me veo, a ver si puede ser que me caliente y me duela la cabeza porque no haya de nada, ojalá sea así. Invitar a lo que es el tema de concejales, ayuntamientos, políticos, que vayan, que si otro año han ido y no lo he visto, pues pienso, pues, así, lo comento por esto, porque no lo he visto otro año, no sé si es que han ido y no lo he visto. Y sobre todo eso, hacer hincapié a las agrupaciones que no van como oficiales, que para mí son igual, que hagan el favor. A partir de las 3 de la tarde se anuncia oficialmente el inicio de la celebración de la tortilla en el Algarrobal, aunque se atenderá al público, según nos informan desde el colectivo vecinal, que vaya acudiendo a la zona desde el mediodía. Se tiene previsto el reparto de 200 tortillas, así como los ya tradicionales montaditos. Irineo León invita a pasar por el escenario de su barriada a todas las agrupaciones oficiales y callejeras. Tendremos lo de siempre, tendremos el servicio de barra, 200 tortillas por parte del ayuntamiento, donde queremos agradecer la colaboración que han tenido con la asociación, al igual que todos los años. Y luego, pues, aparte de la degustación de las tortillas, pues tenemos 800 montaditos, también como todos los años, aparte de la bebida a precio económico como siempre. Es más o menos lo que tenemos, aparte de, bueno, las agrupaciones que tenemos este año, que desgraciadamente lo que son oficiales son pocas, ¿no? Creo que son tres nada más. Y bien, lo que es el tema de asistir a la tortilla con los disfraces, pues una buena aceptación. Prácticamente era como se hacía antes respecto a la afición, ¿no? A lo que es el público en general. Y luego, pues claro, las personas que no hayan podido ir al Fatou por diversos motivos, pues mira, pues ya tienen el primer día donde lo pueden ver y escuchar con sus disfraces, sus tipos y las letras que llevan para este año, y que seguramente pues habrían cantado el día anterior en el Fatou. Hombre, hay que saber que el carnaval representa un tipo, incluso hay letras o hay gestos que sin el tipo pues no sabe a qué se refieren. No sé cómo llevarán en el repertorio las agrupaciones, pero en general, en el mundo del carnaval suele pasar algo de eso siempre, o en el estribillo, o algún gesto, o algún útil o algo que lleven con el tipo y que lo puedan mover, o en fin, no sé a qué los tipos que llevarán este año, pero sí es cierto, hombre, que le da un punto a favor el cantar disfrazado, ¿no? A sacarle más partido al repertorio. Sí, el escenario ya sabe que todos los años lo comento, porque todos los años haya más agrupaciones oficiales o haya menos. También es cierto de que siempre algunas ilegales o callejeras suele haber, ¿no? Yo desde este año más que nunca, hombre, pues las quiero invitar, aunque ya sabes que todos los años lo hago, que una vez que canten lo que son las oficiales, el carnaval es abierto y allí se la atenderá como a una agrupación más. Entonces, pues claro, todo aquello que esté escuchando la radio, pues mira, que tiene las puertas abiertas para, hombre, extender un poco más lo que es la fiesta en sí respecto al carnaval. Porque la verdad es una pena que después de 27 años que llevamos ya con la tortilla, parece ser, no sé si será este año o no, pero parece ser que esto va decayendo, ¿no? Entonces, pues desde aquí les quiero dar todo mis ánimos, la fuerza y nada, que sigan para adelante y que aquello está abierto a todo el público y todas las agrupaciones, incluso algún romancero si hay por ahí, cualquiera que esté con respeto al carnaval, pues allí tiene el escenario. No, esto no, esto ya se sabe que tenemos en la, los aficionados que les gustan el carnaval, todas las horas y todas las veces que escuchen a las agrupaciones en general, cuarteto, como te digo, romancero, etcétera, pues todas son pocas, porque el que le gusta en sí siempre va detrás de alguna para escucharlo, incluso terminan aprendiéndose los estribillos, porque sabes que otro año hemos hablado también que la tortilla empezaría cuando se montara la primera agrupación a cantar en el escenario. El motivo era porque como eran tantas y nosotros empezamos a repartir tortilla a las 12:30, cuando llegara a cantar los repertorios de las agrupaciones, pues no tendríamos tortilla. Este año, pues como son pocas, pues será diferente. Este año, a partir de las 12:30, una aproximadamente, las personas que vayan llegando, pues se le irá ofreciendo la tortilla. Se lo explicábamos, es que si no llega a las 3, las 4 de la tarde, están cantando la agrupación y no hay tortilla. Claro. Y lo entendían perfectamente. Lo mismo que este año, la vamos a adelantar, porque son pocas, pues por la gente, perfecto. Sobre todo si las personas mayores, que son las que suelen ir a primera hora, digamos, de la mañana, al solecito, pues, y para que tampoco haya tanta bulla, pues también se le va a ofrecer la tortilla. Nosotros, una vez que llegan las 8:30, a las 9 de la noche, cosas así, dependiendo de la gente que haya, pero te comento respecto a años anteriores, a las 8:30, a las 9, nosotros ya recogemos y nada, porque los beneficios sí se entiende que es para la asociación, pero también es cierto que hay locales que están todo el año pagando sus impuestos y pagando su seguro social, que también sacan provecho de estas fiestas, que muy bien por todos los negocios, y sobre todo si son del barrio, ¿no? Entonces nosotros tampoco queremos alargar la fiesta hasta la 1 de la mañana, ni las 12, ni... Nosotros una vez que se haya vendido lo que se haya vendido, pues decimos hasta aquí. Y ya pues recogiendo y eso, pues empezamos, digamos, a disfrutar nosotros, aunque nosotros también disfrutamos todos los días, ¿no? Desde que empezamos. Pero es cierto que sobre esas horas pues estamos un poco más liberados y podemos alternar con los amigos, con la gente, con... Y sobre esa hora pues venimos nosotros acabando lo que es la tortilla. Ha sido un llamamiento a todas las personas que asistan, sobre todo a los más jóvenes, porque el año pasado pues sabemos que siempre hay problemas con los servicios, ¿no? Los servicios que la gente pues se están orinando y se meten en todas las casas puertas allí por todos los rincones del barrio por no esperar una cola. Es cierto de que hay varios servicios, pero por favor que los utilicen, que no esperen a última hora para aguantar y vayan a esperar la cola, porque los vecinos, pues no es lógico, ¿no?, que todos los años pues hay problemas allí, incluso con la policía. El año pasado tuvimos que dar una batida allí por las calles, pero claro, es lo que nos decía la policía, es que me doy la vuelta y se ponen otra vez, y aquí no podemos estar haciendo guardia toda la noche. El Carnaval de Ubrique tiene su primera cita hoy viernes con la celebración de la gala de presentación de las agrupaciones del Carnaval. Dará comienzo a las 9:30 de la noche con la participación de las 3 agrupaciones oficiales de este año, 2 chirigotas y un cuarteto, a las que se ha sumado una chirigota callejera. La gala la podrán seguir esta noche en directo a través de Radio Ubrique. También hoy viernes la Peña Flamenca de Ubrique inicia las fases clasificatorias del Concurso Nacional de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique. A las 10 de la noche dará comienzo la participación de los concursantes en la modalidad de cante programados para esta sesión inicial. Lidia Rodríguez de Sevilla y José Moreno de Badajoz, junto a Francisco Martínez en la modalidad de toque, una novedad de esta edición. Y para finalizar, la Asociación Cultural Romanos de Ubrique participa de nuevo este sábado en las visitas guiadas al yacimiento romano de Ocuri. Para poder disfrutar junto a ellos de las ruinas, hay que realizar la reserva a través de la web yacimientodeocuri.com. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.